comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut que tingueu. Che que bo, che que bé, che que a gust. No és un bonico dia este dijous 26 de maig. Cert que se mos ha quedat un dia així una miqueta, sí, gris i entrenyinat pel que fa a l'horatge, però che, che, che, de meravella. Estem a dijous, no va la setmaneta ja costera avall, ja pareix que és una altra cosa, ja ens acostem al divendres. Esteu bé? Molt que m'alegre, perquè esteu en bona companyia. De fet, esteu en casa. Estem en la 97.7 Ràdio des de fa 23 anys, contante i també cantante, les coses que interessen als valencians i valencianes en este programa que se diu València Abierta. Bueno, avui és un programa bonico, és un programa especial perquè nosaltres ja sabeu que eixir de la ràdio, eixir dels estudis, estar en contacte en el personal, en la família de València Abierta i fer ràdio en el carrer, escolta, mos agrada més que menjar en les mans, cada cosa el que siga. I si l'altre dia estàvem en el mercat municipal d'Algirós, avui ens hem vingut a fer un programa també bonico i especial a una casa que mos han acollit esplèndidament. No de vegades és que són bons amics de la casa, perquè així la família de Ferto en Torrent, ja sabeu que són entre altres patrocinadors dels gols del València Club de Futbol i bons amics de la 97.7 Ràdio. I a més, a nivell personal, home, mira, jo em vaig dir una cosa, tu fes el que vulguis, perquè coses n'hi ha molts i marques també n'hi ha moltes, fes tu el que vulguis. Ara, si jo vols que te recomane bona gent, en fi, garantia després, perquè després en els cotxes passen coses, que te facin un bon preu, que t'atenguen de meravella gent d'ací del terreno, pues vine-te'n a Ferto, estan en Torrent, tenen ací la gamma de cotxes. Però quins cotxes són, Simo? Quins cotxes són? Són Peugeot, hombre, la marca del León, sí senyor, això és garantia, per l'amor de Déu, barat que te ho diga jo, però millor que jo que te ho diguen ací, en Ferto de Torrent. I ací estem, els amics Vicent, en Paco, en tota la quadrilla, ens han convidat un cafenet, estem així estupendament, estem coneguent les instal·lacions, che, netíssim, vamos, tenen perfecte, impoluto, no perquè vinguem nosaltres, perquè som amics i això d'ells es dona igual, sinó perquè, escolta, de meravella, de meravella. I això, anem a passar el dia en ells en bona companyia, anem a tratar de no destorbar-los molt també en el seu dia a dia, bé, personal, així, que bé, un que ve a comprar un cotxe, un altre que diu, che, no, a veure, les rodes, què me passa, això o allò. Bueno, pues estem en el dia a dia de... bueno, de l'empresa valenciana, d'altra banda, i com ells són molt, molt aficionats al València, al València i a lo valencià, perquè també sé que són uns grans enamorats de les falles, en el programa d'avui, mira, justament, ni que ho haguérem fet apostes, anem a parlar de futbol, home, claro, claro que sí, a partir de la 1:05 esperem el gran Manolo Montalt, la veu dels gols del València, en la 97.7 Ràdio, i anem a fer un repàs especial i bonico precisament allò que, en fi, ens patrocinen, esponsoricen esta família de Ferto, de Peugeot, així en Torrent, els gols del València. I parlant amb Manolo Montalt, deia, che, Manolo, no seria bonico que férem un repàs als millors gols del València Club de Futbol? Tu ja vas escoltar, perquè igual has escoltat Esport 97 nit i ells ja ho han fet així, però avui volíem donar-li també, en fi, relleu als millors moments de la temporada del València. Poques alegries s'ha donat esta temporada, certament, el nostre equip, però 5, per lo menos, foren grans gols. I en la seva companyia els comentarem. Anem a parlar també de l'actualitat festera i fallera, perquè està per ací don Leonardo, Marín i Camacho, i perquè esperem també, encara que el pillem per ahí, no sé on el pillarem, està sempre darrere de la notícia festera i fallera, està Moisés Domínguez, no sé per on pararà, i anem a raonar també, i anem a parlar en artistes fallers que van a encapçalar un bonico projecte i van a plantar una falla en Estats Units. Això sí que és posar la pica en Flandes, en un esdeveniment que no, jo no li, allí no li diuen falles, els americans ja sabeu que són raros, parlen en cine americà, i li diuen a la llonganissa, li diuen hot dog, vull dir, són raros, i ella les falles diuen, bueno, no són falles, ni en la ventana t'assomes, diuen Burning Man, o sigui, el tio que es crema, Burning Man, l'home que es crema. Ell no és un Burning Man, ell és el millor cultivador de tomàquets de l'Horta Sud. Leo Marín, què passa, artista? Com què tal? Pues així estem. Pues estic en les instal·lacions de Ferto, en Torrent. La veritat és que està tot espectacular, esta remodelació que han fet, este new estil que li han donat a les seues instal·lacions. La veritat és que són superconfortables i efectivament estaran allí dos valencians, dos artistes valencians, no menys que en el desert de Nebraska, que això me sona a mi que està més enllà de Nebraska, està de la Comunitat Valenciana. Com Nebraska està, te plantes en Borbotó, sí, tires, creues lo que és el quatre tonda, es que arribes a Wisconsin i allà tires en Magèria, fica Nebraska. I dius, pues a què ha arribat a Nebraska? Ostres, habré arribat. Entonces, sí. Esta família se'n va a Nebraska a plantar una falla. Se'n va a plantar una falla, de sí, més, dius, a fer valencianía, que al final és lo que importa. Sí, sempre sí, parlem que lo millor que n'hi ha per a poder conservar la nostra cultura i la nostra identitat com a poble és mostrar-ho, ensenyar-ho i sobretot conèixer-ho, i és una manera de que els nebrasquens es que d'allí de Nebraska, los nebrasqueños. Bueno, pues coneguen de primera mà el que som capaços de fer els valencians, pegar-se foc. Serà bonic això. Serà bonic això. Esperem la visita d'un gran, però gran, de la música sobretot, perquè ha composat algunes de les cançons que formen part de la banda sonora de la nostra vida. A més, ell és, fa uns poemes, com a poeta és espectacular, com a pintor ni te conte, fa pel·lícules, i lo d'este home és extraordinari, en una paraula, Aute va vindre, sí, esperem, en fi, té coses que tenen, en fi, les grans estrelles, anem a veure a quina hora mos arriba, se deixarà caure, però sí, Luis Eduardo Aute estarà amb nosaltres i ens visita, perquè acaba de traure un, a banda que fa, no sé, farà 3 o 4 setmanes, ni 3, no, el dia 7 de maig, 4 dies, com aquell que diu, ha estat en el, així en el Palau, en València, presentant, pues, les seues cançons de sempre, que són les que ens agraden, bueno, les noves també, però escolta, estiga, mira que eres canalla, saps com és, aixes, que slowly, aquestes cançonetes, ara després, però ve a presentar-nos un poemari també molt, molt especial i molt xulo, després quedem en tu, Leonardo, per a parlar en David Moreno i en Miguel Arraiz. Uno dels dos vindrà. Uno dels dos. No sé si tindran temps per a vindre els dos així a comentar-nos això de plantar una falla a mi, en Nebraska. Que ha vingut ahí, està muntat, escolta, i al seu costat hi ha el Don Quijote i el Sancho Panza. Bueno, Panza no tenen cap dels dos. Bueno, en efecte, ningú dels dos tenen Panza. Però el que menos, en cas de que algú tinguera, que no, dels dos, el que menos tendria seria Salva Folgado, que està així acompanyant a Montal, anem a fer una miqueta de show valencianista en el dia d'avui. Jo m'agradaria que vosaltres sou molt de la música, ja ho sé jo, i este home que tenim així en la taula d'este programa especial des de Ferto en Torrent, pues mira, tu saps aquella cançó que dia quiero tener tu presencia, ¿cómo decía Alberto? Quiero que estés a mi lado, hablar de la lucha, si no estamos preparados, quiero hablar de la lucha, sí señor, vamos preparados. Esa és molt bona, esa és molt bona. Després vosaltres conegueu a un tal Raimundo Amador, no, que toca la guitarra, sí. També, per exemple, Lolita Flores, veu Lolita, les cançons de Lolita Flores tan boniques, o Mecano, pues la trajectòria d'este home està vinculada a tots aquests artistes, i a més té una trajectòria en solitari que mereix la pena recordar, i a més que ens ha sorprès moltíssim. L'últim que ha fet, per cert, que no l'he presentat encara, que encantat, és Alberto Tarín. Què passa, Alberto, com estàs? Hola, bon dia, molt. Te veig fet un figurín, sí, tu, sí. I cague en la mar. Seguridad social, m'hagués donat guerra per ahí, i continuï donant-ne. Ahí estem. Bueno, Alberto Tarín és un guitarrista valencià esplèndid, ha tocat en grans del Reguer. Té una banda estupenda. I mireu i veu com sona a ritme de reggae l'adaptació d'una cançoneta d'un tal Johann Sebastian Bach. ¿Bach? ¿El Bach de la música clásica? Ni te cuento. Mira la versión reggae que hace Alberto Tarín de Aire. Aquí no li sona la tonadeta, el tío Johann Sebastian va estar molt inspirat el dia que la va composar. I mireu quina adaptació més estiuenca i més a ritme de reggae que ha fet Alberto Tarín i la seva orquestra, Bueno, Alberto, t'has tirat de la moto. T'has tirat de la moto fent una versió. Quina era la idea? Acostar una miqueta a la música clàssica o demostrar, a més joves, per dir-ho així, o demostrar d'alguna manera que en la música no hi ha fronteres i que tot es pot barrejar dentro d'un ordre, ¿no? Dentro d'un ordre, exactament. Jo ja fa molts anys estic fent això, estic agarrant cançons que m'agraden i jo en el cap estudié si funcionen bé en altres ritmes, perquè jo toque en una banda d'ska que es diu New York Ska Jazz Ensemble i moltes vegades fem cançons en ritme d'ska que no són ska originalment. Entonces estic molt acostumbrat a això. Entonces ja he fet Imagine de John Lennon, he fet What a Wonderful World con ritmo de Naya Bingi, que és un ritmo de tambores jamaicano. Igual el personal no està molt posat en la cosa aquesta i el que sap de música sí que ho sap, però el ska, encara que molts el van conèixer en els anys 80 en aquells grups com Specials o Madness, correcte, el ska és un reggae primitiu d'alguna manera que naix en Jamaica també, d'alguna manera posa les bases del reggae, és com l'essència del reggae, algo així, no? Sí, als anys 60 en Jamaica ells usaven un ritme que es diu el mento, que és com un calipso, i d'ahí evolucionaren a l'esca, i després quan l'esca es començaren a fer-lo més lent apareix el reggae. Perquè l'exacte és com reggae un poquet accelerat, no? Té una miqueta més de marxa. Me diuen que Alberto, a més, és un tio, en fi, agosarat. Vaig a presentar jo este tema que he fet aquí, un amigo mío que se llama Johann Sebastian Bach, ha fet la melodia, jo la interpreté a ritme de reggae i vaig a presentar-la en el Rototom, que ja sabeu que és, bueno, el festival de reggae per antonomàsia que tenim així en Benicàssim en estiu. I què dir al personal? Que quedarien allí pues sí. Este Alberto, mira, a mi el que m'agrada molt quan estic actuant és mirar la cara de les persones. Si jo estic tocant la guitarra, mira la cara i l'èxtasis i el trance que jo veig en les persones, en les cares, ja me val el dia, me val l'actuació, perquè la música té un poder de comunicació impressionant. Entonces jo estava tocant l'aire i la gent estava reconeguent la cançó i al mateix temps veia una cara de sorpresa, i jo dic, perquè la sorpresa és un joc molt interessant en la literatura, en la pintura, en la música, és un element que n'hi ha que tindre, no? La música necessita i element de sorpresa que tu no t'esperes, no? I crec que era una bona idea lo de aire, perquè jo sempre estic investigant música de ara, d'abans i de tots els països. Jo sempre soc un buscador. Y el tema aire es un tema maravilloso, y vas a decir, eso tiene que funcionar. Y entonces vas a ver que yo soy el primer cafetero. Entonces, me contentes que, mira, el primer cafetero que Bob Marley ha sido yo. Ahora que lo hemos sentido, es ver, es que ahora se le podía posar una base de ritmo de reggae, precisamente, a aire. Ojo en Alberto Tarín, porque Alberto Tarín se lo podeu trobar en un LP al costat de unos que toquen la guitarra que volvo son, en un tal Eric Clapton, un tal Carlos Santana, un tal George Benson, en fi, gent aixina. Wes Montgomery, en un CD recopilatori que es deia Guitar Music for Small Rooms. I a mi de lo que has fet m'agrada especialment el treball que feres al costat de Dave Barker. Estem parlant de reggae i de grans del reggae. Sí. Dave Barker és al mío ahora sí, pues claro, el personal no con Einstein Riegel, que sí que le agrada así, pero es, bueno, contamos tú quién es Dave Barker en, allí en Jamaica, y ese treball que feres en ahí, que revés que me agrada molt. Dave Barker es un cantante jamaicà que als anys 70 estava deambulant pels carrers de Kingston i no tenia molt de futur. Bueno, mateixos Wailers tampoc tenien molt de futur. I estava amb els mateixos Wailers, en el mateix estudi de gravació, estaven per ahí. Entonces, si un dia l'invitaven, entrava a cantar, i canta de meravella. Bueno, entonces, és una passada. I va a tindre uns èxits en Jamaica primer i després en Inglaterra. Y yo vais a contactar en 2006 y vais a ver este hombre está cantando desde el cor. Sí. No canta con la veu, canta a el cor. Y ah, entonces hay una canción en la que te presenta, digo, se presenta en mateixa, sí, Dave sí. Barker de tal, y aquí el gran guitarrista español, no sé que no digue valencià, podía haber dicho ahí. Sí, ahí está. Alberto Tarín, molt bon treball. Sí, lo que es muy bonito es comprobar cómo aire está gustando igual en Japón, que en Argentina, que en Colombia, porque la gente es una música internacional, y es muy difícil hoy en día en una canción instrumental. Pues mira, anem a dir-li a Pilar Nadal, com que no ens poden comunicar visualment, que és el que fem també en la ràdio, que Pilar ens la col·loqui per davant, que vaig fent una miqueta de matalàs i anem familiaritzant-nos en la cançó. Ahí l'estem escoltant. Pues això que tenen les xarxes socials, no, Alberto? Pues que ara deixes se difon una cançó, pegues el pelotazo, fas un vídeo, el penges en YouTube. Igual te veuen en Xina que en Japó, que en qualsevol lloc. Definitivament la cosa ha canviat. Abans fes un disc sencer i ara no. Ara fes una cançó, un vídeo i a les xarxes socials. O una altra cançó, un altre vídeo i així a guanyar fans. I l'objectiu meu no és altre que actuar en directe i en festivals i coses així. I per això, el treball. Un autèntic plaer, un gran de la guitarra, Alberto Tarín. Un plaer rebre't així en este programa especial, que vaja molt bé. No sé si te veurem per el Rototom enguany o igual t'arrimes. Mira, en el Rototom vaig presentar la proposta, però enguany no han pensat que era... Ja vaig estar l'any passat, entonces... Descanses. Al pròxim any estarem ahí. Molt bé, Tarín. Gràcies, bonico. Moltes gràcies, Chino. Mi mundo y tu juego. Que el viaje va a ser largo y placentero, que presiento que se acerca un mundo nuevo para hacerte sonreír. Lucharé por ti, tropezaré para hacerte por vivir, sí. Volarás para mí, soñarás para hacerme sonreír. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Hay algo más estimulante que escuchar a los Beatles? Escucharles mientras disfrutas de una deliciosa cena. Viernes 27 de mayo en Casino Tirsa Valencia. Cena más tributo desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Tesoro en las fuentes del Nilo. Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo. Quiero bailar un slow with you tonight. Por més que jo sé una bona horeta ja que se'ns ha fet, i a 8 minutets i arribem a la una. Ara després tindrem la informació, però és que tenia moltes ganes que arribara a este moment. Ja estic nerviós. Perquè no tots els dies ho té l'oportunitat d'estar tan a prop a algú que admira uno tant. Ell fa cançons, bueno, cançons però de les bones, de les que formen part de la banda sonora de les nostres vides. Fa poesia i sembla que està parlant de que te posa una espilla a l'ànima. Escriu, i quan escriu també fa poesia, i quan pinta també fa poesia, i quan fa cine, en fi, en una paraula, aute Ximo. Lucio Eduardo, bonico. Molt agraït. Estàs tu. Per aquestes... Estic avorronat. Per aquestes paraules tan conmovedores. Pues... Moltes gràcies. Me hace mucha ilusión que estés con nosotros. Y has estado además hace poquito aquí en Valencia, ¿no? Primeros de mes. Sí, hace poco, el 7 de mayo. Sí, 20 días por ahí. 20 días o sí. En el Palau, sí. ¿Cómo fue esa noche? Estuvo bonita, la gente. Muy bonita, estuvo muy bonita. La gente, como siempre, contigo, muy con las canciones. Muy cálida, cantando conmigo y rememorando, porque es una, la gira que estoy haciendo ahora es una gira antológica, por llamarlo de alguna manera. Se cumplen 50 años desde que grabé el primer disco, y entonces los conciertos se basan en las canciones así más conocidas que de todo este tiempo, ¿no? Y bueno, la gente cantaba. ¿Cómo no va a cantar? ¿Cómo no va a cantar? No sé, he puesto el Slowly porque hay algo en Slowly. Yo hubo un evento en mi vida cuando Slowly estaba en mi vida que siempre me, ¿no te crees siempre que eres, me recordará tú, a ti? Tú eres el único que tiene cosas que contar de Slowly. Hay algunas cosas por ahí inconfesables. Y... ¿Tuyas? Sí. ¿O de, no, de gente que conoces? Consecuencias de esta canción. Sí. Bueno, nos presenta Luis Eduardo Aute. Bueno, es un evento cada vez que Luis Eduardo dice: oye, voy a expresarme, voy a sacar del cajón cosas. Y en este caso son sus conocidas poemigas. Bueno, que nos cuentes lo que es una poemiga. Pues yo qué sé, por lo que hacía un poco las greguerías, joven de la Serna, pero en versión autellana. Se llama El sexto animal. Hay poemigas y hay muchas otras cosas. El sexto animal. ¿Quién es? ¿Eres tú el sexto animal? ¿Quién es el sexto animal? Yo soy un animal. No sé si es sexto, pero animal sí soy. Animal en el mejor sentido, porque esta es la sexta entrega de toda una serie de cosas que llamo poemigas, porque no sé bien lo que son. Son ahí medio aforismos, medio greguerías, medio aerolitos, son pequeñas reflexiones, algún chiste que otro, y algún texto que espero que tenga alguna miga poética, no por solo de poemiga, ¿no? Esta es la sexta entrega, y toda la serie se llama Animalada, pero con H, Animalada, ¿no? Sí. Esto, y es así porque la palabra animal, por eso cuando hemos empezado a hablar de que si era un animal, y tú también lo eres, Viene, entre otras cosas, porque yo recuerdo que en el en el colegio, cuando en clases de religión decían, fui a un colegio de curas, decían que las personas buenas al morirse pues se iban al cielo, ¿no? Las malas al infierno, las medio pensionistas se iban al purgatorio. Limbo, una cosa así. Los el limbo niños, iban los niños no bautizados, no bautizados. Los bautizados pues, ya iban al cielo, al infierno, pobrecitos, claro. Niños que fueron al infierno, qué horror, ¿no? Y creo que el limbo ya desapareció. Sí, lo cargaron hace poco. Lo han quitado del mapa. Sí, sí, sí. Y decían que los animales no iban a ningún sitio porque no tenían alma. Eso es una barbaridad, porque la palabra animal viene del latín anima, que es alma. De modo que nada más almático que un animal. De modo que llamarte animal no es insultarte, sino es decirte un piropo, ¿no? Es decir, eres alma pura, ¿no? Hablar de la esencia de cada uno. O impura, pero bueno, alma. No estoy impura, te diría Luis Eduardo. En el sexto día creó el sexto animal, animas animales, uh-huh. Y también el sexto mandamiento. Uh-huh. El de no cometer actos impuros. Pero justamente, no voy a hacer un spoiler de ese poema que me gusta muchísimo, justo antes del séptimo día. Uh-huh. Ese día que dice los evangelios que Dios descansó. Uh-huh. Tú le das otro papel a Dios aquí, en esta película. Descansó en paz. Ah, pues ya lo dices tú, ¿eh? Ya descansó en paz. Me parece súper chulo ese poema, de verdad. De punto, horrible. Sí. Descansó. Los seis días de la creación animal. Hablas de amores tóxicos, por ejemplo, en esta que dice que inútil la vida sin alguien que por el hecho de existir justifique la existencia del otro. Qué vida más triste, ¿no? Estar en función de darle sentido a la vida de otro, ¿no? No, yo creo que es una de las cosas que justifica eso que llamamos amor, ¿no? Que es que mientras haya una persona en el mundo que sea feliz porque tú existes, eso es maravilloso. Que su vida quede justificada porque el otro, el ser amado, existe. Yo creo que a partir de ahí empiezas a valorar la vida, ¿no? Es decir, bueno, ahí esta persona existe y es feliz porque yo existo, ¿no? Y eso es amor, ¿no? Entre otras cosas. Se puede perder, hablas de amor y de humor también, se puede perder el sentido de la vida, pero jamás de los jamases, que me encanta esa frase, la decía mucho mi abuela, el sentido del humor. No lo pierdes, no se debe perder nunca. En la próxima, porque hay todos estos poemigas, los edito y luego los voy retocando, los voy cambiando, y si hay otra reedición le voy a añadir algo más, que es, se pueden perder los cinco sentidos, incluso el sexto. Incluso el sentido de la vida, pero nunca, jamás, el sentido del humor. Qué bueno, el sentido del humor es absolutamente imprescindible. Haces con las poemigas como un limón, lo vas escurriendo, todavía le das como otra vuelta y todavía le incluyes un. Así es intentar. Pulies un poquito más. A través del juego de palabras, sacarles el jugo del ego de las palabras, que las palabras tienen ego. Hay también en el libro, que espero que esta tarde poderlo disfrutar, porque por avatares no he podido todavía, dibujos y fotografías, donde está Luis Eduardo Bauti, también dibujos y también fotografías, por supuesto. Se expresa de la manera que le viene bien, ¿no? Como le sale del alma. Y son fotografías, esto que pone pornografía, marmórea o sexo en la bañera de la habitación 1912 del Holiday Inn de Pueblo, México. Esa mañana estaba muy inspirado, ¿no? Porque ¿qué pasó? Con el vapor de la ducha surgía allí, había allí una... ¿Qué estaba ocurriendo allí? Las vetas del mármol. Ah, las propias vetas. Las propias vetas, no están retocadas. Las primeras... Hay una que está retocada. Hay una que parece una careta y tal, y un poco que está... Hice las fotos y luego retoqué un poco la foto, ¿no? Pero no, eran así, los me quedé muy sorprendido, me metí en la bañera y de repente empecé a ver los mármoles ahí de Alicatao, ¿no? Las escenas de la mar de eróticas allí. Y no había, solo eran genitales y vaginas y sexo puro y duro, ¿no? Y esto como es, ¿no? Pero eran las vetas. Era un cuadro del Bosco allí, era como todo aquello, el Jardín de las Delicias allí en aquel... Era el Jardín de las Delicias, pero muy pormenorizado, ¿no? Con primer plano. El Bosco son todo planos generales, aquí es como insertos prácticamente. Como primerísimos planos. Como las pelis porno, sí, va muy al detalle. Como una peli porno, pero así eran los mármoles. Y yo y a partir de ahí ya tengo un cierto síndrome que cada vez que veo mármoles por ahí me detengo un poco a ver, y yo sugiero también que lo hagáis y vais a ver cómo vais, como ahí aparece pornografía, pero fuerte, locura, ¿no? Sí, porque hay unas vetas que son fotografías hiperrealistas de vaginas, ¿no? Ajá. No hay nada inventado. Y bueno, luego hay una segunda parte de las fotos que ya son dibujos míos hechos a lápiz, que ya es porno tuyo, duro, ya, pero imitando las vetas del mármol, ¿no? Te inspiraron las vetas. A mí me salía algo parecido cuando era pequeño, ¿sabes? Las habitaciones antes se pintaban con gotelé. Claro. El gotelé también es muy inspirador. Lo que pasa es que yo no me venían imágenes tan... Hay que ser un poco obseso también, ¿eh? Para ver a lo mejor imágenes que no existen, pero uno debe ser genéticamente obseso, ¿no? Pero pasa también con las nubes, ¿no? Si te paras a ver las nubes, de repente ves formas ahí muy curiosas, ¿no? Hay un poema tan chulo con el tema de las nubes, a ver si lo encuentro. Es que me ha gustado un montón. ¿Dónde está? Las nubes son espumas de las olas, del aire. Yo quiero ser nube para luego ser lluvia, para luego ser río y luego mar, y después ser vapor que sube y sube para volver a ser ingrávida nada. Uh-huh. Oh, macho, es que es muy bueno. Es que nos inspiras mucho. Hay tantas cosas de las que quería hablar contigo, pero nos ha echado el tiempo muy encima. Es científico, porque aquí estamos montados el ciclo de la vida, ¿no? Estamos montados todos en un globo, ¿no? Es decir, que vamos a ir, no hay sentido de avanzar o de ir para atrás, ¿no? Que estamos todos montados en un globo que gira sobre su propio eje, dando vueltas alrededor del sol, yendo a ninguna parte, ¿no? Realmente estamos en la ingravidez más absoluta. Tiene una elipse todos los años, ¿no? Una nada absolutamente ingrávida, ¿no? No es ni siquiera metafísica, eso es pura física. En algunos te defines. Yo sí que pensaba que eras nihilista. Dices, creo firmemente que no soy ateo, ni creyente, ni agnóstico. Y usted me veía siempre un gozoso, no sé, un hombre... Gozoso ya eres, ¿no? Sabía. Pero disfrutador, ¿sabes? Aquello nihilista. Y dices que no, que... ¿O qué? ¿O que te estás haciendo un poco asceta ahora? O... No, por no ser, no soy nihilista. Nihilista. Por no ser, no soy nihilista. Esta me gusta mucho también. Nihilista, dos puntos. Persona que nada y guarda su ropa finamente hilada. Os van a gustar mucho estas... Esos pensamientos, esas reflexiones, esas pinceladas de Luis Eduardo Aute. Habría que, no sé, ni antimoderno, ni antiguo. Ni antiguo. Tú eres anti nada, ¿qué anti? No eres nada futbolero. De hecho, en alguna te digo, el partido de mañana, todo el mundo está pendiente del gran partido de mañana y eso. Sí. Y en algún lado te he leído decir que creías que hubiera como el Día Internacional del Fútbol, pero que hubiera solo ese día y yo no hubiera nunca más. Un poemiga y que por Dios, no, un día internacional como creo es alguna referencia a Dalí, del Marqués de Púbol. Sí. Haciendo referencia al Marqués de Púbol, por favor, un día internacional sin fútbol. Ah, sin fútbol. Un día. Yo pensaba que eras del Atlético de Madrid, fíjate. Te hacía yo. No, la verdad. Te hacía no yo soy, cholista. No soy de ningún equipo, ¿no? Por no ser, no soy ni siquiera de ningún equipo. Pero me gusta el fútbol. Me gusta ver jugar bien al fútbol. Me gusta ver un buen partido. Pero no soy de partidista para nada. No, me da igual que el equipo que gane, ¿no? Yo siempre digo, cuando me encuentro algunas veces que me hacen entrevistas, me preguntan, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? Y digo, no soy de ningún equipo. Y me miran raro. ¿Cómo que no eres de ningún equipo? No soy de ningún equipo. Ya me ven un poco como marciano. Es que para, ¿no?, ser de un equipo hay que ser anti. Por eso te lo cuento. Porque sí, hay que ser anti algo. Y eso es lo que no me gusta del fútbol. No, el fútbol se hereda. El fútbol se hereda. Yo nací en Filipinas. Ahí estuve los primeros 11 años. Allí el fútbol no existe. Es el baloncesto y el boxeo. Uh-huh. Y bueno, cuando llegué aquí no tenía equipo porque no había heredado de mi padre ni de mis abuelos ningún equipo. No había esas colecciones de cromos ni esas cosas de pequeño. No. Pero sí me gusta ver, yo digo siempre a los futboleros de pro, les digo que a mí me gusta más el fútbol que ellos, porque a mí me gusta ver un buen partido y ver jugar bien, ¿no? Y alguien que es de un equipo, lo que quiere es que gane su equipo aunque juegue fatal, ¿no? Se trata de ganar, ¿no? Y no, a mí me gusta ver. Tenemos la mirada distorsionada, es verdad. Los aficionados de un equipo de otro. Voy a intentar no llevarme demasiado mal conmigo mismo. Te mete bastante caña a veces en algunos de estos poemigas, ¿eh? De vez en cuando hay que empezar por el odio propio. Bueno, se llama Luis Eduardo Agote, he disfrutado mucho esta charla y me hace mucha ilusión. A ver si todavía estás todo el día aquí. ¿En Valencia? Estoy, sí, horas. He estado aquí, hace poco con el concierto en el Palau y ahora estoy, regreso esta noche. A ver si podemos acercarle un ejemplar, el ejemplar que nos ha llegado de este poema en la radio y nos radica porque me encantaría tener uno aquí para dejarte, pero en casa del Herrero, ya sabes. Un auténtico placer. Gracias por las poemigas y por todo lo demás. De nada, Eduardo. Un placer, Chimo, hablar contigo. Servicios informativos. La 1:06 p.m, sesión de control del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El presidente ha defendido hoy las actuaciones realizadas por el Consell en materia de prevención de incendios forestales. En este sentido, el jefe del Consell ha avanzado que la Agencia de Seguridad y Respuesta de las Emergencias estará aprobada antes del próximo verano. Más cosas. El Pleno del Escorts tramitará una ley para que todas las uniones de hecho, heterosexuales y homosexuales, puedan adoptar y acoger menores con las mismas condiciones que los matrimonios. Compromís, PSPP y Podemos han votado a favor, PP y Ciudadanos se han abstenido. Les contamos al margen de esto que la Generalitat Valenciana ya ha establecido el procedimiento para la prueba alternativa a la reválida de primaria. La novedad más destacada es que las pruebas consistirán en un informe individualizado que tendrá en cuenta todos los elementos y procedimientos de evaluación empleados por el profesorado durante el curso, es decir, será fruto de una evaluación continua. Sepan, por otra parte, que el tapiz floral del Corpus Christi quedará instalado esta tarde en la Plaza de la Virgen de Valencia. Este año representa una escena del traslado de las rocas, coronada con la representación del cáliz en su parte superior. Y en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy marcada por los intervalos nubosos, nubes de evolución esta tarde en Castellón, donde es posible que se produzca algún chubasco débil y disperso. El viento sigue soplando flojo del este y las temperaturas, las mínimas en ascenso y las máximas en descenso. A esta hora, 22 grados en Valencia. La 1:08 p.m, de momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y en Levante Televisión. Información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada. Con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento. descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Una y 11 en directo con cada día, Asista Valencia Abierta, esteu en casa en la 97.7 Radio, programa especial desde 26 de maig i dijous desde unes instal·lacions, escolta, estem així millor que en braços, estem així una temperatura ambient de categoria, uns ventanals, i això pega un tro, netíssim, tenen tot recent reformat, pintat de blanc encalat, com encalava Mallalla, una cosa espectacular. A on estem avui? En casa d'uns bons amics, estem en Torrent, ens hem vingut així a Ferto. Home, Ferto, jo que sóc valencianista, estaràs pensant tu, pues no he sentit jo Ferto esta temporada en les retransmissions de Folgado i Montalt. Vale, sí, o la temporada passada, vale, la temporada passada, vale. Pues per això mos hem vingut així, són bona gent, són futboleros, tenen... Lo d'ells són el tema dels cotxes. Vull dir-te, igual tens que canviar el cotxe, la xiqueta, a lo millor dic, va ser un cotxe de la xiqueta i això. A veure, fes lo que vulguis, perquè això, cotxes n'hi ha molts, però lo que jo te recomano, si vols que te doni un consell, home, te allargues així a Torrent i te vens a Ferto, bona gent, professionals de categoria. Home, cotxes, quins cotxes tenen en Ferto, Ximo, que no me'n recorde? Lo del León, Peugeot, home, estic mirant uno así, un, este que és 208, este gris. Ahí sí, que parece que siga el de James Bond, nano. Pero es un coche de categoría. Bueno, tenía más barato, pues sí, tense la para la chiqueta o tense eso. O el más gran, el este 5008. 5000, hombre, por el amor de Dios, ahí caben sentir la madre, que habría el Valencia. Bueno, no, pero casi casi. Bueno, total, que estem així en bona companyia i este ratet de raonamenta esportiva. Pues ja vos he comentat adés, pues tenim aquí el duo fantàstico. Aquí Manolo Montalt, lo pelat, què passa? Com què passa, artista? Senyor Rovira? Bon dia. Que mudador que vengo avui, venim a fer-t'ho. Home, com ho tenen tot? Ara, perdona, està endavant, però hem d'estar a l'alçada. Exacte, muy bien, eso es. Eso es. La que vens a ser una casa uno no ve tots els dies a una casa que des del primer dia que un servidor la va xafar van apostar decididament per les retransmissions de la 97.7 Ràdio en València del València Club de Futbol, i estos senyors Ferto Peugeot van ser els que apostaren decididament per aquestes retransmissions, i a tal senyor tal honor com a mínim. Sí, senyor. Altre senyor que també té... No veig tan elegant com Manolo. No, però perquè el teu vestuari no és comparable. Exacte. Tu tens un altre estil, eres més casual, tens un altre rotllo. Sí, tens un altre rotllo. Sí, ell és Folgado. Què tal, Salvador? Però jo he pensat el mateix. M'encanta el color del 208, m'agrada molt aquest color de cotxe. Està xulíssim, és cert. De fet, jo no l'havia vist mai, igual ara Paco me diu, està en un fum de cotxe, jo no l'havia vist mai, m'encanta aquest color de cotxe, de fet, de veres. És un color mate i això. Molt xulo. Bueno, en la tensió... La teva expressió, estem millor que en braços, te la vaig a copiar, Ximo. De veres, me la vaig a quedar. On se pot estar? És que és molt xula. Millor que en braços, sí, senyor. Sí, senyor. Però és molt xula. És que haveu conegut el personal d'administració? La senyora directora general i... Espectacular. Espectacular. El personal de recepció. El xicón que te recepciona quan vens en el cotxe, tens algun problema de motor i això? Mira, veus, ara me donen aigua. Aulia, che, de veres, no perquè estiguin allà. No falta de res, així. Exacte. Mira, tenim així el cap d'administració, però això estàvem parlant també de la quadrilla. Ell és Ferris, de cognom. Paco, com estàs, Paco? Bon dia, molt bé. Així estem, fent-vos companyia. Molt bé, gràcies també. Me sumo a l'agraïment d'ací de Montalt. Sempre us heu tirat una maneta, perquè també sou molt futboleros. I perquè n'hi ha que apostar per lo nostre. Ai, sí senyor. Agraïts, per la part que mos toca. Hay que apostar per la ràdio en valencià i valenciana. I fet en casa. 23 anys, portem així pegant-li. Està també Vicent Montolio, un altre valencianista. Xoto és este Vicent, pues tira-li quasi res. Es porta el diari, és el xerent així en esta casa. Què tal, Vicent, com estàs? Bé, jo dir-vos que si has portat la cartera, el cotxe, fent tracte. Costa de mirar-ho. De financiera, Peugeot de financiera va bé, també. Ah, perfecte. Podem arreglar-ho? Va perfecte. Ningún problema. Anem a parlar amb el director general, per si ens tira una maneta, ens pica un plus que ens vindria bé. No es de maravilla, eixe 2 Switch. És un cotxe nou, este, de la gama nova, sí, que teniu. No, la guapa. La gama està bé. La gama està bé, però la cartera també. Ell va lo seu, ell va lo seu. M'heu de conquerir per la cosa sentimental, que teniu un equipasso així de categoria i això, però l'equip de vente ja veus que també hi ha que estar sempre, n'hi ha que estar sempre. No. Bueno, chicos, fem esta taula redona per raonar de com tenim el partit del València. Hi ha alguna última hora que... Una, però el Llevant, i crec que també és important comentar-ho, que el Llevant ha anunciat que no continua Joan Francesc Ferrer Rubi com a entrenador del Llevant Unió Esportiva, per tant la nova direcció tècnica comandada per Tito i Carmelo del Pozo se fiquen ja mans a l'obra en triar entrenador granota per a la pròxima temporada. És notícia d'última hora i havia que comentar. Quants canvis en el Llevant, eh? Manolo Salvador, que se'n va, bueno, entrenador era presumible també, molts canvis ara enguany a passar el purgatori de segona, en fi, molta sort i macho Levante per descomptat. Avui volíem fer una cosa especial, atès que estem així en la família de Ferto Manolo, és un recollet d'un event que ja fareu en Esports 97 Net, 11:30, 1 de la matina de cada dia, en la 97.7 Ràdio. I és, per què no repassem els millors gols del València Club de Futbol? Millor no de bonicos o importants de bonicos, sinó per el moment en el que se va fer, o decisius. Quina és la tria que heu fet? Pues mira, farem una enquesta en el Twitter del programa. Per cert, estem ja a tan sols 22 followers d'arribar als 7.000 en la nostra pàgina de Twitter, en @esports97nit, i veiem que era una bona manera de mesurar que la gent ens diguera per a ells qui eren els gols més importants. Com en les enquestes de Twitter només n'hi ha 4 opcions, teníem que fer un top 5, el 5è el triat amb nosaltres, és una wild card, que diuen els americans, i diguem, pues, este. I després ficarem 4 gols, 2 de Santi Mina, 2 que li va fer el Barça en Mestalla i fora, i 2 de Barón Negredo, el que li va fer al Sevilla en la Lliga i el que va fer en la Champions davant el conjunt del Mónaco en la prèvia. I la gent ha anat votant. Perfecte. I eixe top 5 del 5 al 1, com diria 3-2-1, però segur superventes, Joaquín Luqui, macho, que majors que som, tio, sí. Que majors que som. Bueno, pues, tenim una edat. Per a Paco i per a Vicent, ara que s'ha rematat la temporada, sé que hem tingut enguany pocs moments per a disfrutar en el València. Recordeu-ne un, cada un o dos. L'últim moment que enguany he pogut disfrutar va ser del dia del gol de Negredo al Mónaco, que ens dona el passe a classificar-se per a la Champions. Lo de més, juega comentarios. El del Sevilla, que diu ell també, que ens lleva l'agonia que teníem, perquè si no ho haguem passat mal. I pocs moments més. Bueno, i te tinc que dir que sóc des que vaig al camp i enguany ha sigut molt dolent. Molt complicat, enguany aguantar era complicat. Bueno, contra el Madrid i contra el Barça han fet també molts partits, però efectivament la temporada ha sigut nefasta. Però no poden ser un equip mediocre per fer els partits bons contra el Barça, sí, i Madrid, i ja està. Això en els anys 70 o en els 80 estava bé, però ara ja... I Montolio, què? Com ho has viscut esta temporada? Ho he viscut, pues, malament. Fotut. Malament, fotut, desanimat, però bueno, és que efectivament dir-te el que ha dit Paco, dius, què moments? Te queda això, el Mónaco, el Barça i poc més, i el Sevilla. Això no és una temporada. O sea, si tenim que estar contents per a veure per què hem guanyat el Barça, pues mal anem, no? Quan he estat a punt de baixar la segona. El que passa és que no esteu reeducats i tindré paciència a 3, 5 o 10 anys que va demanar la presidenta. És un projecte a largo plazo. A largo plazo. Correcte. Tu deixa la pasta en el passe, entonces, però el projecte és a largo plazo. Podríem fer un descompte en el passe, un passe a 5 anys. Correcte. Pagués... un passe a 3, 5, 10 anys i si no se compleixen els objectius que tornen la pasta. El passe no puja, però l'any que ve pagues el mateix que enguany quan enguany has jugat Champions. Pagues més. Exacte. Tu estàs en el club, no? No, res. Bueno, a banda de que raonem també de l'actualitat, ja sabreu segurament que tenim nou míster per les pròximes 2 temporades i que tenim efectivament una junta directiva taoista i volen que tinguem un moment zen i el futbol és una altra cosa, senyor Lim. Pues anem a repassar els esos 5 gols. El número 5. Number 5, number 5. Cancelo, no, el de Pol Carreta, la pilota l'envia per a Paco. Espera un moment. Te donen pas. Tranquil·la. No, era, és el gol que tiraven nosaltres de lliure designació, la wild card que dèiem. Estàvem buscant un gol i sempre contra el Real Madrid fer un gol en Mestalla. Només per ixe esclafit de alegría y ese paroxisme, pero esas ganetes siempre que se tienen al Madrid. El Valencia anava perdent 1-2 contra un Madrid molt fluix, és cert. De fet, va ser l'últim partit en què Rafa Benítez se va seure a la banqueta del Madrid, després d'ell va ser destituït, i en els últims minuts el Valencia anava perdent 1-2 i va aconseguir empatar el partit en una sentada de Cancelo i una cabotada de Paquito Alcácer. La cabotada que Manolo Montalt contava així. Cancelo no, Rodrigo de Paul que retén la pilota, la envía para Paco Alcácer de Cal. Me posa Montalt a ser un gol contra el Madrid amb la sonoritat de Mestalla sempre és important, sí o no, cavallers? Marcarle a Madrid sempre és especial, no sé lo que siga. I en l'últim moment... I si pot ser en l'últim minut, en el descompte de penalti, no passa el cosa darrere. Correcte, més morido encara, més gol te fa. Més gol te fa. I això és una evidència. És un gol, pues, com deia, el Madrid estava amb 10 sabates, recordes, en aquella expulsió de Kovacic. I les coses que té el futbol... Que és raro que li expulsen un... Sí, a Madrid. Com seria l'entrada? Com seria l'entrada? I les coses que té el futbol, el Madrid se va carregar... a un dels seus millors tècnics de tota la història, com era Rafa Benítez. El València va provocar que Benítez, pues, hores després d'aquest gol, se n'anarà fora del Real Madrid. Que paradoja, Vicent? Però sí, bueno, però més mal, perquè si no hagués sigut en aquest partit, hagués sigut el següent. Sí, sí, està clar. Rafa Benítez tenia trequicant en base de defones quan desfones. Sí, estava allà enfilat. Este era el gol número 5 de la llista, el número 4... Santi Mina en Lliga, també en Mestalla. Com dèiem, els gols en Mestalla tenen un algo, tenen una sonoritat, tenen un feeling especial, diferent, i marcar-li al Barça en aquell partit, nou baixes, boro de tècnic transitori en la banqueta, el Barça que venia, que ho guanyava tot golejant, i dius, mare meva, m'ho van a fer, i l'equip... Pues mira, en la seua dosi de sort, però va aguantar-li bé al Barça, i en el tram final no tan sols empatat, sinó més no és que pugui guanyar, però aquella jugada de Bacalli, que Alcácer sobre la marxa fa un control en carrera, fixa els dos centrals i tira la dreta on venia Soles Santi Mina, que la rebenta, va ser el primer gol de Santi Mina en Mestalla, i la veritat és que també va ser un gol molt emotiu. I Manolo el cantava així. Ahí lo que trao, pero sacaría Bacalli, lleva la hormiga atómica. Ahora partís desde la dreta. Ahora que fa Bacalli, la mía profundidad de la Paco. La pelota es buena, la punta Paco. Paco que se va, Paco dice el área. Te va Santi Mina, Santi Mina. Manolo trau de repetició, correcte. Fusil de repetició. Trau la que tio tu. Que momentazo també, no? Paco i Sant, que passada. Jo en aquest partit me recorde que empataren. Però que ha volta que arriba a Barcelona sense fer res, fes. Ui. Ui. Ui. Que clàssic, eh? Que clàssic. Que clàssic. Perquè diem, mare meua. Però mira, ningú dels dos mos ha pogut guanyar així, l'únic positiu d'enguany. Sí, l'únic positiu de la temporada és això. Després t'ha guanyat el Gijón, t'han guanyat tots, però això no. Jo me vaig alegrar prou per el fet del gol i per el fet de Santi Mina, que jo crec que Santi Mina, tinc l'esperança que és un dels fitxatges d'aquest any, jo crec que és l'únic que té algo que aportar. I tenia ganes de que marcara, va ser el que diu Manol, el primer gol, després va tindre un poc més de continuïtat i va marcar més. I justament per la banda del gol per el jugador, que jo crec que és un jugador que igual de cara al futur té... El primer defensor de Santi Mina en esta ciutat el tenim així sentat a la... Home, el primer tampoc. L'únic que pensava, bueno, l'únic que pensava fe, al principi fe. Que tenia fe en Santi Mina, sí. Era Salafolgado, perquè a mi he de reconèixer que a mi al principi me posava... Defensor de les causes perdudes. No, però... Sempre. A Manolo ese perfil de futbolista no li agrada. A mi sí. Després igual es veu i roi, però a mi a les primeres de canvi, Ximo, a mi sempre de futbolista m'enganya, sempre. M'enganya. Sempre. Jo crec que la seva definició sempre, de dir, sempre, m'enganya. Sempre, a les primeres de canvi jo m'enamore, dice el futbolista. Però després de veres, no? Jo estic en Vicent, ha després, demostrat dius, implicació, ha demostrat sí. Deixar-se-ho tot, sí, jo crec i que no va fer només. Ell ha tingut un problema físic, sí. Ell va arribar a passar de pes, que és algo que el mateix futbolista va reconèixer. Les planes de superdeporte en un interessant reportatge de Andreu Alberola va parlar de que va tenir una sèrie de quilos de més que va treballar i que ara d'ara pues, estava més fi i jo crec que producte de que havia perdut pes, quilos, etc. pues, estava més fi i rendia millor. Jo crec que l'any que ve és un futbolista que això de 3 quilos en València els jugadors quan venen així sí. Alguns sí, és evident i este jugador els siguientes s'acostumbren a la paelleta sí, blanquinegre lo que n'hi ha l'amorçant no. Això però Ximo, és el que dius tu o sea, és un jugador que per lo menos és el final de temporada quan ha eixit per lo menos ha eixit y ha acabado el partido acabat vamos que, mira, yo creo que no podía más y que el árbitro entrega por lo menos yo creo que el primer pase en davant de Santi Mines arran precisamente de este gol que acaban sí, de sentir el sí, fe sí. De poder vore porta que duya era la jornada 14 encara no había clavat cap gol y no había estado tan certat yo creo que a partir de ahí ell comença ja a guanyar algo de confiança. Si a més, com deia Salva, ell reconeix en el reportatge d'Andreu Alguero en el Superdeport el tema del pes, jo crec que hi havia a més unes fotos prou significatives. Sí. Bueno, és un jugador, com a mínim, per a tindre esperança en ell. Sí. Avancem, ens anem a la jornada número 33. De nou, Galicia Calidad, i Folgado, el 0-2 en Camp Barça. Tira-li, Pilar. La demana Rodrigo, está Soles, está Soles. A la frontal Parejo, Parejo a la frontal a Soles, a vole Parejo, que la dice para Santi Mina. Esta es la modalidad agarran tipuls. Tira-li que vaig. Gol. Es que quina es que era la no sé, com era la sinfònica de Berlín. Era la horma de la sabata del Barça. Donar-li al Barça de la seva pròpia medicina. Un rondo de 18 tocs. Mentre el Barça la mirava i tu anaves tocant, intentant entrar per un costat, no podies, anaves al centre, tornaves al mateix costat, tornaves al centre i acabes morint en esquerra. Jo tinc que valutre vegades per creure-me. Quina jugada. Perquè tant de toc el València... Luego, Folgado que diu que ese tipo de jugador le engaña y le enamora siempre, resulta que hay ni una pasada en trenis filtrada de Dani Parejo, extraordinaria, pero oye, Parejo no pot. Oye, Parejo no pot. Ahí le enamora esos jugadores, excepto Dani Parejo. Res més, perquè m'agrada a mí. Vull dir, es prou que m'agrade a mí, per a que a Folgado ya el tinga en la llista negra. No le tinga el vostre ya, camp. Ya no le tinga fe. No le tinga fe ya al futbolista, Manolo. Però que gran... Vaig perdre la fe en Parejo, és de veres. Té molta qualitat, tota la del món. Però és que no vull tornar a dir el mateix. Un futbolista que no se tira l'equip a les esquenes, que no guanya ella soles partits, no és tan important. Tu ets parejista, Vicent, o què? Jo sé que Màxim és el jugador que més faltes en la temporada. Sí, final, sí, sí, no? Guanyes. Espanya. Sí. Bueno, pues ja està. Més que Ronaldo? Sí, que la cama. Sí, sí, sí, més que Messi també. Vale, pues... Bueno. Està tot dit, no? Però és la pedra sobre la que edificaré tu iglesia. Segons Paco, sí, eh? Per a la propera temporada, per a tu? Jo ahir vaig sentir a Manolo i va dir que sí, que és des que se queden, no? Sí, sí, sí. Però si sí, tu tingueres sí. Alguna responsabilitat en el club, seria la pedra sobre la que edificar la iglesia? Jo te dic que n'hi ha tanta gent que tirar fora. Que este es un des que no sobre. Que efectivamente que este es un des que no sobre. Correcte, n'hi ha tanta morralla que igual este no és del que pitjor estiga, no? És un xor que té molta qualitat, però és un xor que fica nerviosa a la grada. És un desmenxat. Perquè quan se fica... Pot ser capità... Un desmenxat és molt bonic. Un tio que és capità d'un equip com el València i te lleven la capitania per desmenxat i per si eso... Ah, la, home, és meravellós. Estic en desacord absolutament amb vosaltres i, bueno, anem a veure. Paco Ballestaran diu que en un altre context els jugadors van augmentar el seu rendiment. Ara ho veurem. ¿Sabes el chiste del dentista? Yo creo que Parejo defende el chiste del dentista. Si no es el chiquete, yo creo no, que no va a acabar. Yo creo que Parejo, igual que la majoria de futbolistes, o falta un altre que tinga darrere que Parejo diga, si m'adorc, no xue. Y si es un problema que tengo Parejo, también podría uno ser. Que lía red también. Bueno, jornada 32. Uf, el valencianismo respiraba. per qui ens quedàvem en primera. Que no sé si se'n recordeu, però la cosa... I ese gol és molt més important del que la gent se pensa. Estic fart de dir-ho. Álvaro Negredo, València, Sevilla. Negredo t'estime. Mare meva. Negredo t'estime. Me volia morir, jo me volia morir. Com ho contava Manolo? Vinga, va, recreem-ho. La falta la va llançar Dani Parejo. Dani Parejo que la posa dins de l'àrea. El balón toca detrás. Dins de l'àrea. La quinta companyia de metralletistes de la US Navy. Que acabe se esponte lo de Negredo. Ahora, Steve, ahora, ahora. Gol, gol, gol, gol, es que gol, gol, gol, gol, que, gol, te vas a ver que me vas a explayar yo. Gol, gol, gol, gol, gol. Aguántame, Estalla. Es el mejor gol que canta más de toda la temporada. Vierte Negredo. Sí, señor. Muy bien cantado. La cual cosa es más curiosa. Era del Valencia. Bueno, ya, pero marca Negredo. Todo del Varian. Todo del Virguería. Si vais a... ¿Abre? Altra volta, com s'ha començat? Sí, llarg. Botons. Després jo li donia oxigen, que no me'n s'ofegava en la cabina. Bueno, pensa que no marquem més. Li posi la mascarilla, de veres. Este és orgasmo largo, Sí. Cuidado que ara va, Ara va, ara va. Tira. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Claro, que yo senté Steve, no puede ser Manolo, porque es Manolo. No es él. Yo, ese día me lo voy a resolver. Es que, voy a decir, era tan necesario ese gol que encara que la guerra marcado una Yemery, le haguera dicho Steve, voy a decir, ese gol es que era la vida o la muerte. Parece mentira, caballero. Pero era la vida o la muerte. Estaba en segunda, si palme mi ese partido. Sí, en muchos números, Yo fui a mes de 3 semanas que no andaba. A veure ningú partit. I se me danien tota la família carregada de bombó i de Forte i a por todas. I m'hi deixi que vea. Ara, quan t'empatar Sevilla, ens l'arrugarem a tots, Que tenim ja una edat, recordem malauradament el de 1986. I se partit és un partit exactament... A més, per jornada, seria més o menys també cap al final de la Lliga, un partit gran del descens de València jugo contra l'Atlètic de Madrid, que fa un arreu un partidarro tremendo, però a la fi una jugada allà de l'Atlètic de Madrid, pam, empata i t'executa. I jo tenia aquest partit que l'ha batent en el cap, perquè a més havia fet un grandíssim partit i el Sevilla en el tram final se'n vinga amunt, el Valencia físicament estava com estava i t'empata el partit. I jo, en el gol del Sevilla, ahí se sent el gol del Valencia com esclate, val? Però me vinc cavall directament en el gol de Sevilla i de fet no puc evitar, perdó pel comentari, quan marca el gol de Sevilla, la mare que m'ha parit. Perquè és que ja ho veia negre, no, el següent de negre. I ese gol pa mi és l'espoleta de... Ahí estarà en renovació. Ahí començaran a mirar-ho bé. En ese partit jo crec que l'entrenador ja va... Bueno, al final de temporada va ser el que va ser, però jo crec que va ser l'impuls perquè ara també tinguem entrenador per l'any que ve. Així és. Bueno, Paco Queratei s'ha quedat, 2 temporades tenim a Paco, allà estaran. I en el número 1, per aclamació popular, sí, en efecte, el de Mònaco. Tira-li, Pilar. Atenció, que serà la mesa, el balón per a Negredo que llança... Ahí se ven ya soles, Se lo va a fabricar ell. Se lo va a fabricar ell. És una errada de la defensa del Mónaco. Intenta la jugada. T'equivoquen una passada lateral. Ahí está Negredo. Avança. Se li planta davant el central. Jo crec que ell no té massa confiança per a intentar regatejar-lo així d'encàrrega del central, perquè l'està físic del baló Negredo és el que és, però tira de qualitat personal, de qualitat individual, sí. I la veritat és que és un golarro bestial, que a més te dona el passe a la Champions. I segons la justificació d'haver pagat 30 quilos per Negredo. O sea, crec que petando arriba. No. Bueno, al final quant te dona la Champions? És un poc en la salvació de dir... Bueno, sí, per ahí sí. De fet, ja està parlant de que Negredo va i sí. El València ja està negociant la sida d'Álvaro Negredo i se podria parlar de que València podria replegar com a màxim entre 7-9 milions d'euros. Quina ruïna. Però és que així, és clar, és que així de Se quedaria un Negredo per a la propera temporada i... Tenim rematant Garbes. Vist lo vist en les dues temporades que porta. No. Els resultats són els que maten. No. Anem a palmar 20 milions d'euros. Però, bueno, palmalim. Sempre diu que em val la pena perder que mal perder. Més val perdre que me perdre. Vas a picar los tu, Ximo? No. No. Jo, si te compro el cotxe a plaços, ja faré molt. Ja tens feina. Si te compro el cotxe a plaços i li el pagues, exacte, ja faràs molt. Paco i Vicent, si voleu quedar-se en el Roble, encantat de la vida, perquè anem a continuar la xerraeta i anem a parlar de festes. A voltant de Negredo, molt ràpid, Superdeporte ha publicat en el seu compte de Twitter que és Suso García Pitar, que està a Milà, per a tractar de vendre precisament a Negredo. Ve a l'Inter o ve al Milà. Té mercat en el calcio. Bueno. Té mercat en el grup d'Oyen, que es queda un jugador. Amigo. El portador d'Oyen, el Milà, treballa habitualment amb d'Oyen també. O sigui, que... Com si estigueu en casa, eh? Molt bé. Estem en casa. Però bueno, que no us ho diga jo, que us ho diguin esta parella. No està mal estos dos, eh? Pistoleros que tenim per al futbol, eh? Pues teniu dos grans periodistes en una gran audiència, perquè tenim que dir-vos que... A vosaltres, Ferto, la gent molt senti i m'ho diu, t'he sentit així, t'he sentit allà. La veritat que tenim un retorn no per encuesta ni per la valoració això que teniu des d'això. De l'EGM, no? De l'EGM, no. De la gent. Apostarem per això dos anys. Estem contents i bueno. I nosaltres estem agraïdíssims, són dos amics. Agraïdíssims de la vostra aposta. Un plaer, Paco i Vicent. Anem a raonar una miqueta de falles, parella. I també toca. Gràcies per vindre. Molt bé. Estem en Ferto Torrent. Peugeot en València i bona gent. Una pauseta, ja seguim. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Dovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? Llega ahora el ratito que cada semana dedicamos a bucear, a viajar dentro del mar, pero sin necesidad de movernos del centro de Valencia, porque el mayor acuario de Europa nos espera. Hay 45.000 ejemplares, hay 500 especies, es realmente, en fin, un mar de vida extraordinario. Estamos hablando del Oceanographic. Está con nosotros Susana Ortiz, una de las biólogas del Oceanographic, que nos atiende también cada semana para contarnos las múltiples actividades que hacen también en la Fundación Abancoa. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola Chimo, ¿qué tal? Muy bien, oye, muy buena noticia, la primera que nos cuentas, y es que ha sido localizada un ejemplar de tortuga verde, fue en el Perellonet, y por lo visto fue un pescador, bueno, ahora nos darás más detalle, que avisó a 112 y a partir de ahí montasteis el operativo. No sé dónde está ahora la tortuga, cómo ha ido esa operación de rescate. Pues sí, efectivamente, así fue. Una vez más, los pescadores que la verdad es que están muy implicados en el proyecto de recuperación de tortugas, como decías, uno de ellos en el Perellonet pues encontró en una de las redes de pesca de manera accidental había caído esta tortuga, este ejemplar de tortuga verde, y llamó al 112, que es el teléfono de varamientos del cual formamos parte de esta red en la que vamos y recuperamos a la tortuga, la traemos al centro, el Arca del Mar, que está en el oceanográfico, y aquí se le dan los cuidados para pues, para que pueda volver al mar cuando ya esté dispuesta a ello. Me gusta también el nombre que habéis puesto, esto de Arca del Mar, me hace súper chulo. ¿Verdad? Muy bueno, propio. Cuéntanos un poco más esta tortuga, es por lo que sabemos las tortugas más comunes en nuestras costas, llamada así, en biología la llamáis careta, ¿no?, entre profesionales. Y bueno, ¿cómo ha llegado? Es el nombre científico, en efecto. ¿Cómo ha llegado y bueno, dónde está ahora? ¿Cuál es, digamos, el proceso y cuándo será de vuelta al mar? Pues mira, como decías, normalmente al centro de recuperación del Arca del Mar suelen llegar tortugas careta, que es el nombre científico, que la conocemos como tortuga boba, porque es la más abundante con diferencia en esta zona del Mediterráneo. Lo curioso de esta entrada que comentábamos del Perellonet es que se trata excepcionalmente de una tortuga verde, que en el Mediterráneo, en esta zona, se encuentra en muchísima menos cantidad. De hecho, esta especie en la zona del Mediterráneo la solemos encontrar solo en Grecia y Turquía. Y eso ha sido la gran noticia de encontrar pues este ejemplar de tortuga verde. Entonces, se le realizaron las pruebas convenientes y se determinó que una vez más pues tiene embolia gaseosa, una dolencia que se ha conocido en los últimos años gracias a las investigaciones que se realizan en los acuarios. En concreto, fue el equipo veterinario del Oceanográfico quien descubrió este tipo de dolencia, que es como una embolia, como pueden tener los humanos, por una salida rápida, una serie de procesos fisiológicos que se dan en la tortuga y que le crean pues unas burbujas de aire interiores que luego se han de tratar. Y la idea es que vuelva al mar muy, muy prontito, porque la buena noticia es que se le ha dado tratamiento, está evolucionando muy favorablemente y tenemos previsto que, si es posible, si los veterinarios lo estiman pertinente, el Día de los Océanos, el 8 de junio, aprovechando la ocasión, pues podamos devolverla al mar. Pues era bonita esa iniciativa, que precisamente el Día de los Océanos, ese próximo 8 de junio, que además yo aprovecharía para deciros que lo apuntarais en vuestra agenda, pues un día muy, muy bonito, y que desde el Oceanográfico además hacéis, en fin, una fiesta muy especial, y a ver si podemos celebrar la vuelta al mar de esta tortuga verde, una tortuga pues no habitual por nuestras costas, y creo que además la fiesta la haréis en la playa de Denia, lo cual será un momento chulo, ¿no?, para despedirnos de esta tortuga verde que ahora está en el Arca del Mar teniendo los cuidados del equipo veterinario de la Fundación y del Oceanographic. Bueno, cuéntanos más cosas, Susana, porque por estas fechas también tenéis en el Oceanographic mucha actividad, porque estáis participando en el Congreso Anual de la Asociación de Medicina Acuática Animal, que se está celebrando, si no estoy mal informado, en Virginia, en Estados Unidos. ¿Y cuál es vuestra participación? ¿Qué es lo que hacéis allí? Efectivamente, pues como sabéis, con la entrada a Banqua el equipo de investigación ha crecido muchísimo y en este momento pues los tenemos un poco cada uno participando en sus proyectos con la sede aquí en el Oceanográfico, pero evidentemente se han de desplazar, y en este momento, como decías, parte de este equipo veterinario y de investigación se encuentra en Virginia en este congreso internacional, y pues están presentando cada uno sus trabajos, uno de ellos precisamente sobre la respiración en tortuga boba, que algunos de estos datos que se están obteniendo en estas investigaciones pueden ser aplicables pues a que no le suceda en el futuro, o por lo menos poderlo tratar de una manera más eficaz, lo que le ha sucedido a esta tortuga verde que tenemos aquí. Intentar desde el punto de vista veterinario pues investigar un poquito más qué podemos hacer. Eso por una parte, una de nuestras investigadoras, Teresa Lorenzo en este caso, está presentando ese trabajo, y por otra parte Consuelo Rubio, que también forma parte del equipo veterinario, pues está presentando sus últimos descubrimientos sobre el adenovirus, un tipo de agente infeccioso que perjudica a los cetáceos. Oye, pues vas a dar, Susana, de nuestra parte, una enhorabuena muy cordial, ¿no? Tanto a Teresa Lorenzo como a Consuelo Rubio forman parte del equipo veterinario de la Oceanographic, de la Fundación Abanqua, y se encuentran en Estados Unidos en ese importante Congreso Internacional Anual en Virginia Beach, para trasladar sus investigaciones, el de la respiración de la tortuga boba y ese que me parece más fascinante, o tanto como el otro, el de los virus, ese adenovirus en los cetáceos. Bueno, pues un beso muy fuerte, Susana, gracias a la gente que trabajáis en la fundación y a seguir trabajando por la fascinación que tenemos todos por los seres que pueblan nuestros mares ahí en el Oceanographic. Un placer, Susana, muchas gracias. Un abrazo, Chimo. Fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Y este verano a dónde vamos? ¿Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia? Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Este próximo fin de semana, haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para enanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Ira voy con bufa la chirimita. Ira con bufa la chirimita, Leonardo Marín. Home, la cola luego... de Dolçainers, sí, de Castellar es famosa en el món, Pues famosa. Jo estic, a més, a Isa Colla. És increïble com se passa el temps quan estàs a gust, Se bola. Passen els minuts, volen els minuts. Anem al tema que tenim així... Anem al lío. A veure, tenim a Vicent Montolió, si estem en Ferto, Peugeot, en Torrent i... Silla, correcte, estic tot el matí dient que no era en Torrent, en Silla també tenia una... Estem en Torrent, valencià com toca, perquè sí. De futbol, del València el que més, de Falles, de Falles el que més, la paella li encanta, millor paella, ja saps. Jugarà el truc i tot, i és que més se pot demanar d'un valencià, no? Tindràs que competir en l'arròs, en Roches, d'ací del meu primo, Ojo ahí el tema, Tinc que fer un dia un concurs, Leo cuina? Que si cuina? Leo? Entre altres coses, Impressionant. Bueno, presenteu-me a este artista que tenim en la taula, segons. Bueno, pues tenim a Miguel Arraiz, que és artista faller, que està plantant en grans falles, com és el cas de Nou Campanar, per exemple, i que té un projecte que és sol és apto per a els que estan més boixos, no? Més locos, que diguem. Estoy muy loco, voy a hacer algo muy gordo. I jo crec que, bueno, va plantar una falla. Han dit Nebraska al principi, no, és en el desert de Nevada, en Las Vegas. Però jo crec que és millor que mos ho conte ell, perquè és una autèntica boixeria de valencià de pura soca. Ja no lo has contado bien, es una locura. Es una locura y en ella estamos. Es el Burning Man, que no sé si conocéis, es un festival que se lleva realizando unos 30 años en el desierto de Nevada y que ha ido creciendo año tras año. Actualmente van 70.000 personas a mitad del desierto y funciona un poco, en cierta manera, parecido a las fallas, ¿no? Es la gente de la zona, sobre todo de la bahía de San Francisco, se reúne en grupos y pues algunos contratan artistas o incluso entre ellos pues pues realizan obras artísticas que acaban llevando a mitad del desierto, con lo cual acaba siendo una especie de ciudad efímera que aparece durante una semana en mitad del desierto, en la que todo el mundo pues convive alrededor del arte. Aquí en las redes es un poco difícil de hacer que la gente, consigamos que la gente se haga una idea de lo grandioso de aquello. O sea, en Google pueden meter Burning Man, que es como hombre quemado, y hay unas fotos impresionantes de la cantidad de gente que se junta allí. Además, nos comentaba hace un ratillo, Miguel, que se sacan a la venta las entradas, porque el desierto de Nevada es un parque natural, sí, un parque protegido. Se realiza el evento en un parque natural, y hay 70.000 entradas y duraron exactamente minuto y medio. Minuto y medio, y no las regalan, ¿eh? O sea, son entradas que las más económicas valen 400 y pico euros, y la gente se tira allí en este festival, esta muestra cultural y de diseño, se tira cuánta... Bueno, el festival dura una semana y bueno, luego hay unos 5.000 voluntarios que están montando la infraestructura de la ciudad pues como un mes antes. Bueno, pues este loco dice, pues, ¿qué pueden hacer allí? A ver, ¿qué pueden hacer allí? Una paella. Digo, no, eso ya está moltrilla. Tenemos que hacer algo gran. ¿Qué pueden hacer? Ah, nosotros vimos que quemaban cosas y dijimos, pues ahora que... Tenéis que estar vosotros. Para quemar vamos nosotros. ¿Y qué es lo que vais a llevar? Bueno, pues una falla. Esa es la idea. Estuvimos el verano pasado invitados por la organización porque ellos conocían las fallas y entonces querían entablar una especie de colaboración, ¿no? De hecho, estuvo toda la organización del Burning Man, estas fallas aquí en Valencia, conociendo nuestra fiesta, y a nosotros nos dijeron que presentáramos un proyecto. Claro, ellos son americanos, que decir, no es ven aquí, ¿no? Tuvimos que pasar todas las fases, porque llevar el proyecto allí a nivel de logística tiene muchas dificultades, sobre todo desde aquí. Es decir, aparte, las condiciones climáticas allí, vientos de hasta 160 kilómetros por hora, 0 grados por la noche, 40 grados por el día. ¿Lo que me has dicho, a raíz? ¿Los vientos? 160. Entonces, tienen que aguantar. Nos han pedido los cálculos para aguantar 160 kilómetros por hora. Un poniente fuerte aquí puede llegar a los 100. Sí. Ya es un poniente que... Ojo, 160 que hay en el desierto. Vicente, esta iniciativa es portar esencia de lo que és la construcció de les falles allà als Estats Units. La targeta de presentació per a la nostra festa. Bueno, i a més que Rai, tu coneixes bé, sí, segur que va quedar de categoria sí, allí. En este cas, jo, bueno, Ferto, ya no es Ferto, yo Vicent, ¿vale? Soc amic, bueno, de Miguel y sobre todo de David Moreno, que es l'altre persona. L'altre loco. Correcto, ni han dos bochos, no es uno, ni han dos, que están raere d'això. David, quan va anar l'any passat, efectivament, va allí, no? És amic meu, m'ensenyava fotos de lo que és i te quedes meravellat. És lo que ha dit Leo, que la gent se fica en Google i fica Burning Man, és a dir, quan ho veus dius, fan una ciutat enmig del desert, en una ciutat 70.000 persones que estan allí una setmana. Això és com el que ha dit Miguel, unes falles allí en obres d'art enmig del desert I parla d'infraestructura. I parlava d'infraestructura, Miguel, estem parlant de desplaçar quasi 30 persones fins allí. Sí, claro, la locura és contagiosa, nos llevamos eso, somos casi 30 persones. Ho enviat, o teniu que enviar les peces en un barco que tarda, en un contenedor, en un barco que tarda un mes en arribar, després descarar allí, i al final dius, bueno, pues això, els homes estos que van allí, estan bochos, però s'emportaran algo a la butxaca, no?, de casa. Diu, pues no, és que lo que han recibit una beca, afortunadament, que sols n'hi ha 7 projectes fora dels Estats Units que ha recibit beques. Esta és la primera vegada que un grup espanyol o un projecte espanyol s'emporta i sa beca, però bueno, la beca, pues, per les temperatures que hi ha de 40 graus, suposa que es dona per comprar les botelles d'aigua i que no es moriguen de set, no? I que, corrija, Miguel, perdona, no admiten publicitat, no? No, allí tiene un tema claro, ¿cómo se financia aquello? Que decía, allí va a funcionar con el mecenazgo, y de hecho están prohibidas las marcas y los sponsors, porque ellos no quieren anteponer la experiencia del consumo, sí, nunca se anteponga la experiencia artística. Uh-huh. Que es una manera, es decir, muy interesante al final de generar mecenazgo alrededor del arte, sí, que es un poco lo que yo creo que también nos interesa a nosotros aprender de ellos. Igual que ellos han venido aquí a conocer nuestra fiesta y aprender muchas cosas de nuestra organización, uh-huh, nosotros muchas veces... el entorno urbano, que es decir, lo llenamos a veces de carteles, de publicidad, y la parte esencial, que es la parte artística, queda muchas veces en el segundo plano. Tú mira, Chimo, que se pide arriba una marca, no me ha hecho decir marques, y digo allí, toma, 30.000, 50.000 euros, y me fijas, no le dicen. No dicen que ni que marques. Es curioso, es lo contrario de España, ¿no? Digo. Así de todo, y es de justicia. Sí, sí. Dir que, evidentemente, pues están locos, pero no tanto. O sea, ya saben que nos va a costar diners, pero van a intentar que nos coste lo menos posible. Y sí que es de ver es que ni a alguna entidad ya que vos va a apoyar de alguna manera para que toda esta gente pueda desplazarse fins allí, en fin, todos esos gastos. Sí, sí, estamos hablando con administraciones públicas, es decir, pues a través del ayuntamiento, pues estamos hablando con ellos para recibir una ayuda para poder llevarlo. El ayuntamiento de Torrent, ya que es el Torrent, sí, claro, el ayuntamiento de Torrent nos ha ayudado con toda la parte. Hay una parte de la falla que vamos a llevar un mosaico realizado entre un montón de gente con más de 25.000 piezas que se está realizando estos. Donde están involucradas todas las fallas. Exacto, de Torrent. Sí, el otro día éramos casi 90 personas en el casal de cronista montando a las 3 de la madrugada. ¿Cómo vais a presentar el proyecto el martes? Nosotros vamos a presentar la parte del mosaico, que es una parte de la falla, lo presentamos el martes en el mercado de Torrent. Es decir, como somos un poco así, el proyecto se desvelará cuando esté plantado allí. Arraig, déjame saber si lo he entendido yo. La machera se tiene que ningún se mofre, no, el lenguaje machista, no. El convoyot que anem a fer para allá. O sea, feu la falla así. Sí. Fent-la. Col·laboren totes les falles de Torrent i més personal de l'Ajuntament del Guàrdia. És un comboi de totes les falles. I una volta tingueu la falla feta, sí, a trossos i mossos, la carregueu en un barco, en un estranger, i el porteu per allà. Sí, sí, convoyamos també al gremio de Torrent. Però que Nebraska no està a l'altra punta. Està por San Francisco. Hay que cruzar el canal de Panamá con el barquillo. La mare que vos a nivell. Lo que han fet per estrenar el canal de Panamá. Convoyamos a todo el que quiera convoyarse. Y después estáis allí para empomar las piezas y montar todo el tinglao allí. Claro, en el desierto. Yo entro en el desierto el 18 de agosto. Monto un campamento para sobrevivir. Si quiero electricidad, grupo electrógeno. Si quiero agua, me la tengo que llevar. Recibo el container. Monto una instalación eléctrica con torres de luz para poder trabajar de noche, que es el único momento que se puede trabajar en condiciones para montar la falla. Sí, sí. Me pongo a montar aquello, sobrevivo más o menos. Sí, porque allí habrá iguanas y de todo. No puede vivir porque es un terreno alcalino y no puede vivir ahí ni una planta. Pero y lo que ahora yo ahora ya, y fuera de lo que es eso, ¿y para qué protegisen si no puede vivir allí ningún nivel de protección de eso? Es un parque natural y de hecho no puede quedar absolutamente nada. Una vez se desmonta la ciudad, tienes una ciudad con 70.000 personas en la que no hay una sola papelera y no encuentras un solo papelero. A la vez es una otra curiosidad. Una curiositat que era els horaris que teniu vosaltres per a treballar, perquè parlaves de temperatures de baix cero pràcticament per la nit, sí, i de 40 graus. Nos han recomendado montar dos equipos de dos equipos para montar, uno más o menos de 6 de la mañana a 11 del mediodía y el otro pues de 9, 10 de la noche hasta que la... O sea, a dormir a 40 graus a la sombra prácticamente. Exacto. Arraiz. Lo que faça falta, tirem una maneta en lo que faça falta, perquè la moguda és realment molt gran. Estava mostrant-me ara mateixa, Vicent, una fotografia. Anem a veure si fem un esforç. En Torrent, molt sense aigua, de habitants. Más o menos. Agarra Torrent, lleva els edificis, i fes allí entendes de campanya i escampa-ho en un rogle allí en el medio de Nebraska. Pareix un teatre romano, además, pareix un teatre romano des de dalt, que se veurà des de qualsevol satèl·lit, segur, esa concentració. Sí, està ple de manifestacions artístiques. I allà n'hi ha dos valencians dient... No, 30. Bueno, dos, sí, dos al capdavant, però és de tot un equipo. I luego, una vez montado, pues la gente de los festivales que allí se sube a las instalaciones artísticas, con lo cual van a escalar por encima de la falla. Y para hacerlo más divertido, luego la desmontamos y nos traemos de vuelta para llevar la Valencia. Como sí. Y la duen, sí, si no le peguen foco allí, la duen para que sí. Hacerlo un poco más. Tú tendrías que estar abriendo el informativo de la 1. Eso es muy... ¿Tú has visto eso? Miguel, y una semana allí, en el desert, ni en duches. Yo estuve el año pasado 9 días y conseguí tirarme un poco de agua por encima 2 días. Pero hay duchas y te la llevas. A raíz, ¿eso quiénes fechas es? ¿Pero cuántos es eso? El evento es del 28 de agosto al 5 de septiembre. La Montepilla ahí, el balón a temperatura. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto con el Posar en valor una barbaridad lo que hacéis. Que van allí 30 persones que van sense cobrar, además van per voluntat pròpia i per fer la locura ixa, i que això és expandir la cultura i la idiosincràsia d'un poble per amor a l'art. Che falleros, para que después digan, che falleros, míralos. Un abrazo a David Moreno y a todo el equipo, a Raíz, enhorabuena. Muy y bien. A Torrent Sancera, porque esto es un proyecto de... Sí, ahí los hemos tenido haciendo mosaico todos estos días. Porteu la cultura valenciana y la paelleta allí también, que deprenguen allí, que allí posen unas cosas más raras. Vicent, gracias, es que te curta la paraula, me está muy a gusto, fenomenal. Ya sabes que tienes un estudio, tienes un plato así, cuando vulguis. Pues hemos estado de maravilla, en sostre alt, en bona acústica. Sí. pues tornarem, si mos convideu tornarem. Com vulgueu. El dia que vulgueu.